y vamos a gozar con este leve ritmo de guarachas de los manantiales santiagueños. Provinciana linda, ritmo alegre de esta guaracha. Muestra tu hermosa figura, todos los muchachos ya te hacen palmas. Tú tienes que gozar con este alegre ritmo, un ritmo tropical, ardiente y contagioso. Provinciana linda, olvida tus penas, entrégate al ritmo de esta guaracha bien santiagueña. Provinciana linda, olvida tus penas, entrégate al ritmo de esta guaracha bien santiagueña. Provinciana linda, ritmo alegre de esta guaracha. Muestra tu hermosa figura que los muchachos ya te hacen palmas. Tú tienes que gozar con este alegre ritmo, un ritmo tropical, ardiente y contagioso. Provinciana linda, olvida tus penas, entrégate al ritmo de esta guaracha bien santiagueña. Provinciana linda, olvida tus penas, entrégate al ritmo de esta guaracha bien santiagueña. Tienes que gozar con este alegre ritmo, un ritmo tropical, ardiente y contagioso. Provinciana linda, olvida tus penas, entrégate al ritmo de esta guaracha bien santiagueña. Provinciana linda, olvida tus penas, entrégate al ritmo de esta guaracha bien santiagueña. Entrégate al ritmo de esta guaracha bien santiagueña.